Fábula 38 de Fábulas Literarias de Tomás de Iriarte. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El guacamayo y la marmota. Ordinariamente no es escritor de gran mérito el que hace venal el ingenio. Un pintado guacamayo desde un mirador veía cómo un extranjero payo, que saboyano sería, por dinero una alimaña enseñaba, muy feota, dándola por cosa extraña. Es a saber, la marmota. Salía de su cajón aquel ridículo bicho, y el ave desde el balcón le dijo: «Raro capricho, siendo tú fea, que así dinero por verte den, cuando siendo hermoso, aquí todos de balde me ven. Puede que seas, no obstante, algún precioso animal, mas yo tengo ya bastante con saber que eres venal». Oyendo esto, un mal autor se fue como avergonzado. ¿Por qué? Porque un impresor le tenía asalariado. Fin de la fábula 38.